predicaba un ángel bello, sin poderse resistir. Predicaba un ángel bello, sin poderse resistir. Decía, ¿quién puede abrir el libro de siete sellos? Todo un misterio era aquello que San Juan se arrodilló. Cuando el santo libro vio, dispuesto para sí mismo, ninguno se anima a abrirlo, solo el cordero lo abrió. A un sabio predicando, en un trono se encontraba a un sabio predicando. San Juan se quedó observando lo que el ángel predicaba. En alta voz le hablaba aquel siervo venturoso. Pronunciaban los ancianos, les presentó el soberano aquel libro misterioso. Al comprender la victoria, San Juan en ese lugar, al comprender la victoria, San Juan en ese lugar. Cordero a Dios silbar los misterios de la gloria. La dicha fue meritoria de aquel siervo venturoso. Resplandeciente y lujoso se presentó en el instante, ya no ha de ser más triunfante. Juan lloró por saber lo que el libro contenía. San Juan lloró por saber lo que el libro contenía. Y un anciano le decía, pronto lo vas a saber. Siete sellos ven a ser y pronto el libro tomó San Juan, mucho lo estudió y lo que había escrito Santo Libro Bendito. Los misterios comprendió. Al fin se quedó asombrado San Juan en esa hermosura. Al fin se quedó asombrado San Juan en esa hermosura. Tanta preciosura en el trono iluminado. Lágrimas que ha derramado siendo pues mucho placer. Así pudo comprender los misterios del encanto. Van diciendo santo, santo los ancianos por saber.